Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Otro 11 de septiembre, y esta vez se recuerda los 51 años desde que se dio el golpe de Estado en Chile. Pero este año, además, fue el funeral de Alonso Verdejo, joven asesinado en la romería al Cementerio General en el marco de esta conmemoración. Un contrasentido que expone dolorosamente la continuidad de la violencia. Entonces, ¿para qué sirve la memoria? Comprada en la feria del oportunismo político, la memoria desfila encarnada con rituales fetiches y devotos, enalteciendo a los insurgentes de ayer mientras sigue reprimiendo hoy. La despolitización de la memoria disocia los motivos profundos que tuvieron las dictaduras, más allá de la justificación ideológica, que fue garantizar el saqueo a cualquier costo. El mismo saqueo que continúa hoy en el nombre del desarrollo y la integración regional y el abrirse al mundo y todas esas cosas que nos viven diciendo mientras nos despojan, nos desalojan, nos corren de donde estamos. La memoria política está en las luchas post-dictadura, por la verdad, la justicia y la reparación, sí. Pero también en el tejido social que resiste en cada lucha territorial y en cada colectivo de mujeres que denunciamos al terrorismo patriarcal de cada día. Porque llevamos la memoria en nuestros cuerpos y en nuestras historias. Saber qué pasó y cómo pasó da sentido para sobrevivir colectivamente y situarnos con memoria feminista y de la mano de las que reinventan las resistencias, decretando lo que ya no queremos. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buena tarde a toda la audiencia de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Estamos en nuestra edición el día de hoy, 13 de septiembre del año 2024, en una semana de conmemoración a 51 años del golpe civil militar en Chile. Partimos con una editorial sonora de memoria y luego escuchaste a Los Diablos Rojos con la partida de Víctor Jara. Agradecerte que te informes en este noticiero semanal de la Radio Lesbiana, por acá Pau, como siempre desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Estoy en locución y radio controles. Saludamos a DJ Coquet, que está ahí en actividades con su hijo. Como siempre, agradecer a Miri por el trabajo de editorial sonora junto a Susti y a toda la equipa que hace posible este noticiero. Saludamos a las radios amigas, radio que retransmiten La Boletina, Radio Aucán, Radio Nehuen, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Comunitaria Extremo Reñaca y Radio Curruf. Bueno, una semana de memoria, pero también una semana de crimen en contra de un joven, Alonso Verdejo, en medio de la romería. Vamos a estar hablando de este caso, de este asesinato contra Alonso Verdejo, quien estaba en esta romería que se hace cada año en el cementerio, rumbo al cementerio, y fue asesinado por un hombre que se autodenomina un contramarcha. Vamos a estar leyendo ahí un comunicado de la familia que estuvo despidiendo a Alonso Verdejo junto a muchas personas que quisieron sumarse a estos ritos de despedida y también de repudio y denuncia ante el crimen de Alonso. También hubo represión en este velorio y funeral, así que vamos a estar denunciando. Muchas cosas que contarte hoy día, sobre todo la boletina, por supuesto que es una boletina de memoria. Vamos a estar compartiendo audios y registros de lo que fueron las acciones en la Casa Venda Sexy, a las afueras de la Casa Venda Sexy, en la reposición de esta baldosa en memoria de las compañeras detenidas desaparecidas que estuvieron secuestradas en este sitio. Así que vamos a estar escuchando ahí la voz de las compañeras, de sobrevivientes también de este centro de tortura y exterminio, y también a poesía que hubo el domingo pasado ahí en Macul, afuera del sitio de memoria Venda Sexy. Antes de contarte de que vayamos a estas noticias, a esta boletina especial de memoria, bueno, hay cosas ocurriendo en otros territorios de la Via Yala. Primero queremos leer a Huayca.p, un medio que viene desde Perú, ya que el 11 de septiembre muere Alberto Kenia Fujimori Inomoto, y sin reparación y con cuentas pendientes, dictador Fujimori muere meses después de ser favorecido por un indulto indebido, dice Huayca. El dictador Alberto Fujimori, que murió a los 86 años, fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Además, ha sido considerado como uno de los mandatarios más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. El autor del autogolpe de 1992 estaba siendo enjuiciado por el caso Pativilca, asesinato múltiple cometido por el grupo Colina, donde Vladimiro Montesinos se declaró culpable. Tras su extradición desde Chile, la justicia de ese país incluyó en su proceso los casos de Pativilca, esterilizaciones forzadas a campesinas, suministro ilegal de armas a las FARC de Colombia, falsedad, conspiración y otros. Fujimori fallece luego de que el Tribunal Constitucional le restituyera irregularmente el indulto dado por Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 como una negociación política con Keny Fujimori para evitar una vacancia del Congreso. Esto nos cuentan desde Huayca.p, lo pueden buscar ahí en las redes sociales, y dice: el legado de Fujimori, asesinato de Melissa Alfaro y Pedro Wilca, torturas y asesinatos en el Pentagonito, 25 asesinatos en Barrios Altos y La Cantuta, miles de mujeres esterilizadas forzosamente y 6 campesinos asesinados en la masacre de Pativilca. Toda esta información, como te decía, la puedes encontrar en Huayca.p un nuevo dictador, muere ahí en la impunidad Fujimori. Y en otras noticias de Lab Yayala te queremos compartir parte de un comunicado de prensa también en este contexto de dictaduras, ya que las defensoras IM defensoras cuentan y denuncian que en Nicaragua la represión continúa y se diversifica. 1.534 agresiones contra defensoras de derechos humanos entre el 1 de enero y 19 de julio del 2024. El reporte Nicaragua no nos deja de doler, publicado por IM Defensoras, que las puedes buscar en las redes sociales, a partir de los datos preliminares de su registro mesoamericano de agresiones a defensoras, hace patente cómo en Nicaragua, tras la consolidación de un Estado totalitario, con miles de personas exiliadas o desterradas, centenares de organizaciones feministas o con trabajo por los derechos de las mujeres canceladas y decenas de mujeres criminalizadas o en condición de presas políticas. Las agresiones contra las defensoras de derechos humanos continúan y se diversifican. Durante el año en curso, desde el 1 de enero al 19 de julio, se han documentado 1.534 agresiones contra 121 defensoras y 6 organizaciones, lo que representa casi el doble de las agresiones registradas durante el mismo periodo en 2023. Según datos de este mismo sistema de registro, desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril del 2018 hasta el 19 de julio del 2024, en Nicaragua se han registrado 11.493 agresiones contra 1.528 defensoras y 365 organizaciones. Destaca especialmente la violencia digital, ya que en un 85% de las agresiones registradas en el transcurso de este año se han dado en entornos digitales. Entre las agresiones digitales más frecuentes se identifica la divulgación de hechos falsos, los cuestionamientos o puesta en duda del liderazgo, profesionalidad o ética de las defensoras, la ridiculización de las defensoras y las actividades que realizan y la violencia verbal o psicológica. Este Nicaragua no nos deja de doler, este reporte completo lo pueden encontrar en IM Defensoras, donde entregan toda esta información de la grave situación que están viviendo el pueblo de Nicaragua y especialmente las mujeres defensoras y activistas del territorio. Vámonos con una musiquita y seguimos con los reportes desde el otro lado de la cordillera. Como siempre, escuchamos de fondo a Anna Cook con The Light You Will See, o La Luz Que Verás. Vámonos con la música y seguimos con noticias. Progreso, pasará eso cuando los políticos estén presos. Aquí seguimos resistiendo como el planeta, que nuestra madre la tierra y la madre se respeta. Madre, madre, madre, dame fuerza para seguir mi norte, que tu orgullo me acompañe, volveré y seré millones. Padre, padre, padre, dame calma para sentir el poder, por mi gente doy mi sangre, volveré y seré. Hermano, respeto mínimo, sentido crítico, demasiado líderes cínicos y etílicos. Por eso paso hacemos el rap explícito. Lo que soñamos no es algorítmico. Una visión, accionar en donde sea, defender a donde pertenezco y proteger la aldea. La mera misión, desmenarme lo que crea la natura sabia. Y hoy es con rabia que se pelea. Voces ancestrales dejaron en evidencia. Quien respeta, respetado, vive con inteligencia. Estamos acostumbrados a que tal en la floresta. Prefiero los procesos, protestas, propuestas. Ana María, balsa de la tierra baldía. Veterana de la guerra perdida. Garganta partida, salvaje en un viaje de cante de ira. Indomable el tejido, el metal del río. Negocio en negocio, dice el asesino. Pa' justificar el asedio. En el bosque aún suena la voz de Macarena, resiste en las venas el eco del río. Haciendo memoria, coraje se canta pa' que se haga historia. Fuego encendido por mí, por todas, por las de ayer, por las de ahora. Que no se quede en el silencio las voces de tu garganta apretada. Por la defensa del agua, por la defensa del agua. Que no se quede en el olvido tu nombre, tu lucha en un quejío. Resiste la tierra, resiste el río. Madre, madre, madre, dame fuerza para seguir mi norte. Que tu orgullo me acompañe. Volveré, seré millones. Padre, padre, padre, dame calma para sentir el porqué. Por mi gente doy mi sangre. Volveré y seré millones. Acá se vive en resistencia. Acá se vive en resistencia. Te voy a decir algo bien importante. Los gobiernos, los imperios, los poderíos podrán desahuciarte, descolocarte, desalojarte, pero la divina vida jamás lo va ni siquiera a intentar. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. No se puede. No se puede más. ¿Qué alcanza la plata, mi ama? ¿O es comer o es tener techo? ¿Estabas esperando que por ahí algún representante del gobierno, de la fuerza policial, de pronto pidiera algún tipo de disculpa pública por lo que pasó? Realmente no lo espero, porque como es para mí, no sé, se sentía orgulloso por tirarme gas pimienta. No, encima yo he visto el noticiero y Patricia Burri le echa la culpa a mi mamá. Y dice que está prohibido llevar a los niños a las manifestaciones, y en ninguna parte dice que está prohibido. Nada más ella. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian. Les saludo desde el otro lado de la cordillera, en esta Argentina imprevisible, en esta Puelmapu asediada por la voracidad que vuelve con ajustes, castigando a las personas mayores con gas pimienta, y donde, según la UNICEF, 1 millón de niñas y niños se van a dormir sin cenar. ¿Cómo elegir qué contar de todo lo que sucede? En una semana donde también aquí la represión se desplegó en el Congreso para garantizar el veto del presidente a la ley de movilidad jubilatoria, que subía apenas el equivalente a 8 kilos de pan el magro haber mensual de los mayores. Las fuerzas policiales están estrenando nuevas armas y lo hacen con la revancha propia de los prepotentes. Durante la manifestación del miércoles 11, gasearon a una madre con su hija de manera descarada. Pero en este hecho, y ante el intento de mostrar un video de archivo trucho para negar la responsabilidad policial y culpar, en cambio, a una manifestante, se ha desatado un escándalo donde hasta los periodistas más obsecuentes piden la renuncia de la ministra de Seguridad. Ante el hecho irrefutable de las imágenes, la ministra Bullrich sigue defendiendo al uniformado y responsabiliza, en cambio, a la madre por ir a una manifestación con su hija. Esta es la misma ministra bajo cuyas órdenes fueron asesinados en 2017 Rafael Nahuel durante el desalojo a la LOF Lafkenwinkulmapu, así como Santiago Maldonado en Cuyamen. Hoy son los que vuelven a acusar de usurpadores a las comunidades que siempre vivieron allí. La llamada causa madre por la usurpación de 2017 llega este fin de mes a juicio. Este juicio se realizará en el Escuadrón 34 de la Gendarmería Nacional, no en un tribunal civil. Y a esto se llega, además, violando el acuerdo entre el Estado argentino y la comunidad mapuche, hecho en junio del 2023, donde estas causas se cerraban a cambio de ser reubicados. En el marco de esta criminalización, Luciana Jaramillo fue nuevamente detenida este martes 10 de septiembre y sigue privada aún de su libertad en Bariloche. También a Romina Rosas se la citó con orden de detención, pero quedó en libertad. Estas dos mujeres son parte de este grupo de mujeres mapuches que fueron desalojadas en la LOF Lafkenwinkulmapu junto a la machi betiana Coluwan Nahuel y que estuvieron 8 meses privadas de su libertad entre octubre del 2022 y junio del año pasado. Ninguna estaba prófuga. También siguen detenidos Gonzalo Cona y Matías Santana. Escuchamos el llamado que hace sobre esto la machi betiana. Mai mai compuche, mai mai pulangen, al cutulelu fachi sun, betiana shelen colwana o el pingenta inche, heitañiri, machinen, tuachi po el mabu meu, lafkin winkul mabu pingenta nilof. Bueno, me encuentro haciendo este video de forma urgente para informarles que en estos momentos está siendo detenida la lamián Luciana Jaramillo en la localidad de Cuyamen, ya que el juez federal de la Cámara de Casación de Roca, el juez Greca, acaba de mandar nuevamente los pedidos de prisión preventiva, ya que los días 26, 27 y 30 de septiembre estaremos afrontando un juicio en la comunidad, que en nuestro territorio hay un rewe, un espacio ceremonial sagrado, y que va a ir al juicio, bueno, miembros de toda nuestra comunidad, ya que hace unos par de días fue también detenido Gonzalo Coña, y como ya está detenido hace varios meses, Matías Santana. Hoy nuevamente el Estado quiere aprisionarnos. Y bueno, es algo de extrema urgencia y de máxima difusión. Quedamos atentas al curso de este proceso para seguir compartiéndoles la información. Para terminar y para también hablar de las resistencias que se dan en el norte, quiero contarles que del 6 al 8 de septiembre se realizó la quinta cumbre latinoamericana del agua en Jujuy, en territorio indígena y ancestral de las comunidades del Moreno, Tumbaya, Salinas Grande y la laguna de Guayatayoc, territorios hoy asediados por el saqueo del litio y el agua para su proceso. Con participantes de Perú, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay, sacaron una declaración de la cual les voy a compartir un pedacito, pero pueden encontrar en redes la declaración completa. En primera instancia, declaramos que el agua es un ser vivo, vital, sagrado, espiritual e íntegro. Que el agua es sujeto de derechos para todas las formas de vida. Que luchamos por el acceso al agua natural en nuestros territorios, que luchamos por descolonizar la mirada y el actuar de los gobiernos responsables y las corporaciones, así como de organismos financistas de las mismas que se apropian, mercantilizan y explotan el agua y la naturaleza como objetos, que luchamos por defender el agua que se complementa con el aire, la tierra y el sol como herencia ancestral de los ailius, marcas, pueblos y comunidades originarias indígenas y nativas, que el agua es dadora de vida y que tenemos un vínculo de reciprocidad y relacionalidad porque somos agua, criamos agua y el agua nos cría. Bueno, con esto me despido. Hasta la próxima boletina. Não aceitaremos mais esse jogo opressor. Quem mais sofre, cidadão trabalhador? Se tem uma pele preta, não encontra compaixão. Criminalização de la racialidade. Prejuízos insertados por el racismo en la sociedad. Considerando como una amenaza mi identidad. Y mi pueblo solo quiere dignidad. Faz parte da rotina de todas as periferias. Máquina do Estado a serviço da burguesia. Registros e controles justificados. Uso excessivo de força e armas indiscriminado. A Babilônia, eles sirvem como unos soldados. E toda esta violência é aprovada por el Estado. Madres llorando a sus hijos en plena soledad. Balas perdidas desfilam no céu de Babilônia. Supremacia branca e falsa superioridade. Abuso do poder pela polícia, milícia. Eu me pergunto onde está a igualdade. Direitos iguais, justiça e reparação social. Brutalidade policial. Não aceitaremos seu legado colonial. Brutalidade policial. Meu povo sofre nas mãos de um oficial. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Hoy día 13 de septiembre del año 2024, acabas de escuchar a Neki con su canción Brutalidad Policial, y antes te cuento que escuchaste a Dani Aneco con Anomalía. Agradecemos a Miri con su reporte desde el otro lado de la cordillera. Y como lo mencionábamos al inicio de esta boletina informativa, sumarnos al repudio y del crimen de este joven Alonso Verdejo de 27 años, asesinado en medio de incidentes ocurridos durante la romería al cementerio general el pasado domingo, esto en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre. Vamos a leer un poquito de las reacciones de la familia. Hoy, 11 de septiembre, fue realizado el funeral de Alonso Verdejo. En medio del luto, su familia, a través de la vocería de Nicolás Verdejo, hermano de Alonso, compartió este comunicado en el que indicó que no existirían más declaraciones y donde solicitaron el máximo respeto a este duelo que ha golpeado agresivamente a todos quienes rodearon a mi hermano, dice Nicolás, hermano de Alonso. En su misiva, la familia indicó: queremos hacer un respetuoso emplazamiento al gobierno a través de dos puntos. El primero tiene que ver con el balance del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a propósito de la romería al Cementerio General. El mismo día 8 de septiembre, Monsalve celebró los mejores resultados del control de orden público y descartó que el asesinato de Alonso estuviera enmarcado en el contexto de la romería. ¿Cuáles son las pruebas del subsecretario para descartarlo a primeras, a pesar de registros que lo contradicen?, indicó. La familia Verdejo expuso además un segundo punto en el que señaló: quiero también apuntar a las declaraciones de la ministra Camila Vallejo el día 9 de septiembre. La ministra, en línea con el tono celebratorio de Monsalve, solo reconoció incidentes asociados al lanzamiento de bombas Molotov, con particular preocupación sobre la infraestructura pública y anunciando querellas para perseguir el uso de tales explosivos y fuegos de artificio. Respecto al crimen de mi hermano, un descorazonante silencio. ¿Qué acciones está llevando a cabo el Ejecutivo para esclarecer este asesinato a plena luz del día y con la presencia cercana de efectivos policiales?, agregaron. Finalmente, la familia expuso: sentimos como tremendamente doloroso que a 51 años del momento más triste de nuestra historia reciente y en el contexto de conmemoración de aquellos que fueron desaparecidos o asesinados por la dictadura militar, este gobierno no dé cuenta de acciones desplegadas en torno a un evento que, queramos o no, comienza a envolverse de un silencio desesperanzador y peligroso para la salud de nuestra ya alicaída democracia, indicaron. ¿Cómo podremos hablar de la no repetición de estas atrocidades si desde las instituciones que debiesen custodiar el esclarecimiento de hechos no hay acciones robustas y oportunas para hacer justicia? Esto agregaron al comunicado que fue leído y comunicado por el hermano de Alonso, Nicolás Verdejo. Y bastante razón tienen en estas fechas o en estas semanas de conmemoración, donde se hace memoria y también acciones en contra del negacionismo. Bueno, aquí vemos el negacionismo de Manuel Monsalves y de Camila Vallejo antes del crimen de Alonso, que tiene características bien similares al crimen de Francisca Sandoval, un asesino criminal resguardado por las fuerzas policiales, dos personas activistas, parte de los movimientos sociales, y bueno, lamentamos esta nueva muerte de Alonso Verdejo, de 27 años. Nos sumamos, por supuesto, a todas las denuncias y también abrazamos a la familia y a quienes sufren el crimen de Alonso Verdejo. Esperemos que haya justicia para él y que haya verdad, que también es algo que se exige hasta el día de hoy, a 51 años del golpe. Se sigue exigiendo verdad y justicia. Fin a los pactos de silencio para poder saber incluso dónde están los detenidos y detenidas desaparecidas, más de 1,000 personas detenidas y detenidos y detenidas desaparecidas. Y en este mismo contexto, contra el negacionismo de organización, de lucha, de nombrar a las compañeras, es que estuvimos el domingo pasado junto a las compañeras de Venda Sexy en esta reposición de la baldosa en memoria de las compañeras detenidas desaparecidas en Venda Sexy: Marta Silvia Neira Muñoz, Ida Amelia Vera Almarza, María Isabel Huy Petersen, Eugenia del Carmen Martínez Hernández. Vamos a estar comentando sobre Venda Sexy, sobre esta agrupación, si es que no la conoces, pero antes vamos a escuchar las palabras de Beatriz Bataseu en esta reposición de la baldosa ahí en Venda Sexy. Vamos a escuchar. Aplaudan después de que me escuchen. Porque quizás, ¿qué voy a decir? No, voy a decir lo siguiente, un cortito para complementar a la Sabrina. Si bien es cierto, cuando colocamos las primeras baldosas con las caras de nuestras compañeras, empezaron a destruir las baldosas. Pero cuando colocamos las baldosas con la bandera del MIR, las destruyeron en la noche misma. Eso es importante que lo sepan porque es parte de esta historia. y quisimos colocarlas con las banderas del MIR porque nos parece que es importante que cada compañero o compañera detenida desaparecida aparezca con su militancia, porque eran compañeras, como decía la Sabrina, luchadoras contra este sistema y eso merece respeto. Queremos entrar hoy día un poquito por otro lado porque ya se han dicho muchas cosas. Entonces hicimos un pequeño texto. Septiembre, mes de mierda, pero también mes de esperanza. Hablar de septiembre es hablar de la instalación a sangre y fuego del modelo capitalista en su expresión neoliberal por parte del gran capital financiero y empresarial nacional e internacional. Hablar de septiembre es hablar del terrorismo de Estado, de la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. Es hablar de dolor, de secuestro, de tortura, de violencia política sexual, de ejecuciones y desapariciones de nuestros compañeros y compañeras. Hablar de septiembre también implica reflexión y balance de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal, muy mal. Hablar de septiembre en septiembre nos permite constatar también que en lo sustancial el modelo sigue intacto en la mal llamada democracia y ha sido fielmente administrado por todos los gobiernos sin excepciones, con los respectivos partidos que los conforman, incluso los que se autodenominan progresistas, que hoy día son más republicanos que los republicanos, pero bueno. Hablar de septiembre es hablar de criminalización y represión de las manifestaciones que se efectúan los 11, como hoy en el Cementerio General, o de solicitud de permisos especiales para entrar a la marcha oficial gubernamental, como lo fue el año pasado. Sin embargo, hablar de septiembre también, e imposible de olvidar, significa saludar a quienes combatieron ese día en Santiago, en las empresas Indumet y Yarur Sumar, en la Universidad Técnica del Estado, en Barrancas y en Cerrillos, en la población Huangualí de Chillán, en el Tume y en La Moneda, a Salvador Allende y a quienes lo acompañaron, y a todos esos y esas cuyos nombres no conocemos, que levantaron desde el primer día la bandera de la resistencia. Hablar de septiembre también significa recoger el legado de quienes dieron la vida ese día y hoy siguen iluminando el camino de nuestras rebeldías y nuestras luchas por un cambio radical, total, del sistema capitalista y patriarcal. Muchas gracias. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. A finales del año 2013, un grupo de expresas políticas de la dictadura cívico-militar planteó la propuesta de interponer una querella centrándose de manera más específica en la violencia sexual de la cual fueron objeto las mujeres en los lugares de secuestro y tortura del régimen. Esta mirada buscaba diferenciar esta expresión particular del terrorismo de Estado de la tortura, término que hasta entonces englobaba todas las expresiones represivas. Esto con el objetivo de enfatizar una especificidad de género y de reconocer que las historias represivas de las mujeres fueron distintas a la de los prisioneros políticos hombres. Estoy leyendo extracto del libro La violencia política sexual es terrorismo estatal, aproximaciones desde la experiencia y la memoria contra la impunidad en Chile, del colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes y memorias de rebeldías lésbicas. Les súper recomiendo que puedan tener este libro, ahí lo pueden pedir en las redes sociales de las mujeres sobrevivientes siempre resistentes. Y bueno, hay un discurso que se lee el 18 de mayo del 2014 frente a la Casa de Tortura Sexy, Venda Sexy, que les quiero comentar. Soy Beatriz Bataseu Contreras, detenida y torturada a los 20 años en esta casa de tortura, conocida como Venta Sexy. Por esta casa, de acuerdo a la información que tenemos, pasaron 85 personas, de cada 3 personas detenidas, 2 sobrevivieron. En esta casa que hoy día queremos recuperar como sitio de memoria, se aplicó la política represiva de la dictadura cívico-militar en base a 2 instrumentos fundamentales, la tortura y la violencia político-sexual. La tortura y la violencia sexual de carácter político, entendida como expresión de una estructura de dominio frente a cualquier acto de rebeldía y o oposición, buscaban el quiebre de la resistencia de los y las prisioneras por parte de los torturadores. Los y las prisioneras políticas fuimos víctimas de ambos delitos, pero también fuimos y seguimos siendo resistentes. No obstante, la tortura tiene otra finalidad que sobrepasa a las víctimas directas. Es un espejo del terror, utilizado para amedrentar y someter a la ciudadanía en pos de la aceptación pasiva del régimen que se imponía a sangre y fuego. Por ende, todos fuimos torturados. Se torturó también la boca y la lengua de la población para que no hablara y se torturó sus ojos para que no vieran. Solo así se explica la existencia de esta casa de tortura, emplazada en medio de otras casas y frente a una plaza donde correteaban niñas y niños. Dice ahí en este escrito, han pasado más de 40 años, 2 generaciones y los delitos de tortura y violencia sexual gozan de la más absoluta impunidad. Hasta el día de hoy no hay ninguna persona condenada por el delito de tortura y violencia sexual, siendo más de 40.000 las personas que fueron objeto de estos flagelos. Este discurso pronunciado 18 de mayo del 2014, o sea, 10 años después, las compañeras siguen ahí en este ejercicio de memoria, cada año a las afueras de Venta Sexy, recordando a las compañeras detenidas desaparecidas y también poniendo voz a quienes fueron sobrevivientes de esta casa de tortura. Vámonos a ir con música y luego vamos a escuchar relato de sobrevivientes en afuera de la Venta Sexy. Hacer un canto imprescindible, porque lo turbio de nuestra sociedad lo quiere todo prescindible. Voy a hacer un canto por las imprescindibles, porque el silencio de la historia las negó y las quiso prescindibles. Por las imprescindibles, por las indestructibles, por las que a punta de tanto protestar lograron lo imposible en la historia. Por las imprescindibles, por las incorruptibles, por las que heredan las ganas de soñar otro mundo posible. ¿Qué sería de nosotras sin las otras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de vosotras si las otras no hubiesen quemado todo al pasar? ¿Qué sería de la historia sin las otras? Ay, ¿qué sería de mi vida sin vosotras? ¿Qué sería de la historia si las otras no lucharan por nosotras? Canto por las que no esperan, las que sueñan y de las que aprendiera a resistir. Canto por todas aquellas, las de siempre, las valientes, las imprescindibles. ¿Qué sería de nosotras sin las otras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de vosotras sin las otras? Quemado todo al pasar, ¿qué sería de la historia sin las otras? Ay, ¿qué sería de mi vida sin vosotras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? No lucharan por nosotras. Tantos nombres se me cuelan que no sé cómo citarles. Por los cantos se reparten subvertidas en veredas. Cierto que en mi voz se quedan, pues la gratitud es inmensa. Y si bien usted lo piensa, no seríamos de ahora las que cuentan esta historia si no fuésemos por ellas. Defensoras de la vida, de las aguas, de la tierra, pobladoras y aborteras, guardadoras de memoria, defensoras del mañana, yo mi verso les agencio, forjadoras de derecho para esta cruenta vida, y a las desaparecidas les ofrendo mi silencio. ¿Qué sería de nosotras sin las otras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de vosotras si las otras no hubiesen quemado todo al pasar? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de mi vida sin vosotras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? No lucharan por nosotras. Las Ana González, las Luisas Toledo, las Macarenas Valdés, las Nicolasas Quintremán, las Violetas Parra, las Gabrielas Mistrales, las abuelas, las madres, las hermanas y las que los libros nunca nombrarán. Yo les tengo que contar una historia cortita, que no tiene que ver con las baldosas, tiene que ver con mi historia en realidad. Cuando me sacaron de... cuando me sacaron del cuartel Terranova, hoy día Villa Grimaldi, o cuartel Parque por la Paz, Villa Grimaldi. La verdad es que fue un minuto, ¿no?, y un momento de mi vida muy complejo. Me sacaron muy temprano en la mañana, muy temprano. Yo vestía uniforme escolar. Tenía 17 años, estaba en cuarto medio. Y a todo el mundo, dentro de la Villa Grimaldi, estábamos todos vendados, le dijeron, se va en libertad, se va en libertad. Y yo sentí algo en mí que no me iba en libertad. Me subieron arriba un jeep, tres de la DINA, dos adelante, uno atrás. Y el viaje... ahí siempre yo vendada, de pronto se demoró menos tiempo que el tiempo que me llevaron cuando me detuvieron, cuando me hicieron desaparecer. Cuando me hicieron desaparecer se demoraron como una hora en llegar. Pero esta vez fue más cortito. Dije, va, llegamos. ¿No? Me bajan de ese jeep, me sacan la venda, ¿no?, y veo y reconozco el lugar. Era un peladero, ¿no?, con unos matorrales muy grandes, muy grandes, donde hoy día está el Colo-Colo, el estadio del Colo-Colo. Eso era un peladero gigante, muy grande. Y esos matorrales también. Me bajan y me sacan la venda y les miro la cara a los tres. Yo dije, esta no es la libertad. Este llegó a mi punto, no ganó más. Me hacen caminar como 100 metros al interior, ¿no? Los dos que me acompañaban y uno quedó en el manubrio, el chofer. Y lo que pasó, los dos con pistolas, o sea, con armados, muy armados. Y lo que pasó ahí fue que uno de ellos me miró a los ojos y me miraba y me miraba. La verdad es que yo creo que tenía cara de pollo o algo así, ¿no? Porque estaba muy flaca, yo era muy flaca. Soy blanca y yo pienso que estaba transparente, porque venía de la tortura, venía de Villa Grimaldi, venía en un estado mal. Y este tipo me miraba y me miraba, y con el uniforme de colegio. Y se devolvió, uno de ellos se devolvió. Y llegó al jeep, yo lo vi caminar hacia el jeep, y lo vi discutir con el chofer. Cuando discute con el chofer, se devuelve de nuevo, me pesca del brazo y me desmea el jeep de vuelta. Creo que él me salvó la vida ese día, ¿no? Y llegamos a Cuatro Álamos, golpeando las puertas a los tipos, pero ya sin máscara, sin venda. Entonces siempre le miraba la cara y los ojos. Que hoy día sirve de testimonio en tribunales para condenarlo, que están vivos y más encima libres. Bueno, cuando estaba en Cuatro Álamos y no le abrían la puerta, ¿no? Y como era temprano en la mañana, pasa por detrás mío una fila india de mujeres presas. Y la última en la fila era María Alicia Salinas Farfán. Sin conocerla, sin nada, ella en la fila con las manos atrás, igual que las otras presas, me mira y me mira. Y yo a ella, sin perderle la mirada, a esas mujeres que iban caminando, y los de la DINA, que eran dos que estaban ahí golpeando la puerta para que le abrieran Cuatro Álamos, que nuevamente era incomunicado, ¿no? Garabatos para arriba, para abajo, para que yo no mirara. No, Miriam, ¿por cuál? ¿Qué sé yo que estoy mirando tanto? Y nosotras dos no nos perdimos la mirada. Jamás. Y nunca más se me ha olvidado esa mirada de la María Alicia Salinas Farfán. Gracias, María Alicia. Muchas gracias. Nada que ver con las baldosas, ¿ah? ¿Eh? Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos este relato de Sabrina. Ella es la artista detrás de estas baldosas de memoria, que ha hecho trabajo no solo en este territorio, sino que también en otros territorios de la Via Yala. Y bueno, ella comparte ahí en esta historia, que sale una historia espontánea, ya que también afuera o en estas acciones del día domingo estaba la compañera que ella menciona, María Alicia Salinas Farfán, con quien luego de este relato emotivo se juntan y se abrazan en un momento muy emocionante. Todos los registros están en las redes sociales de Radio Humedales. Hay un registro completo de todas las acciones que se realizaron ese día a las afueras de Venda Sexy. Si quieres ver, están ahí. Lo mismo con distintas acciones durante esta semana. Por ejemplo, acompañamos a La Cueca Sola, este colectivo de memoria y resistencia, en una caminata desde el metro Baquedano hasta La Moneda, donde no solo se recordó a compañeros y compañeras ejecutadas políticas o compañeros y compañeros detenidos y detenidas desaparecidas durante la dictadura, sino que también se recordó a personas víctimas de crímenes de odio, también a todas las personas asesinadas durante el estallido social. También eso lo puedes ver en las redes sociales. También estuvimos en un circuito de memoria en el Estadio Víctor Jara. También hay registros de eso. Si es que no conoces el Estadio Víctor Jara, si no conoces la historia de este centro de tortura y exterminio, también lo puedes conocer ahí en las redes sociales de Radio Humedales. Bueno, y contarte también, Sabrina, como les decía, es la artista detrás de estas Baldosas, ella ahí también en esta transmisión, en estos registros, cuenta más de todo el trabajo que viene realizando en la memoria. También hubo poesía, ya vamos a ir cerrando esta boletina, sin antes escuchar la poesía de Paquita, quien también estuvo en este ejercicio de memoria en la reposición de la baldosa y también la postura de un tótem en memoria de las compañeras detenidas desaparecidas de Venda Sexy. Vamos a escuchar a Paquita. Buenas tardes, un saludo fraterno desde este espacio de poesía en que me toca compartir hoy con ustedes este homenaje de mujeres sobrevivientes a sus compañeras desaparecidas en este lugar. Disculpen que lea, pero es para no perder el foco y porque mi memoria se comienza a diluir. Hace pocos días la poeta Elvira Hernández recibió el Premio Nacional de Literatura. Se ha destacado el hecho de que es la segunda mujer en la historia que lo recibe. La primera fue Gabriela Mistral. Ambas poetas, en diferentes contextos y estilos, han usado la palabra poética como recurso de lucha para dar visibilidad a diferentes formas de abuso. Gabriela solía abordar los temas que se relacionan con la violencia y el sufrimiento, especialmente de las mujeres y de los niños, de manera sutil, a través de metáforas y símbolos relacionados con la naturaleza, la maternidad y el amor. Elvira, por su parte, en su obra La bandera de Chile, vincula la violencia política con la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres. Entrelaza la imagen de la bandera manchada de sangre con la de la mujer violada, que metafóricamente denuncia la violencia sistémica y las múltiples formas de opresión. A continuación, voy a leer tres de sus poemas cortitos y también el que escribí para este homenaje, que está inspirado en palabras declaradas por algunas mujeres sobrevivientes, y el poema se titula Venda Monumental. Tiene dos citas, una que dice así: hay un tipo de tristeza que viene de saber demasiado, de ver el mundo como realmente es. Eso lo dijo Virginia Woolf. Y otra cita es: no somos víctimas, somos sobrevivientes, resistentes y luchadoras. Y eso lo dijo Beatriz Batalla. Aquí viene el poema. A las 8:00 comienza el trabajo. Se tortura hasta que acaba la jornada laboral. Castigos a la orden por pensar distinto, por atreverse a pensar. Una grieta de noches sin estrellas y sueños de colores rotos. ¿Por dónde escapa el trauma encerrado en el cuerpo? 50 años de memoria no alcanza. Hermanadas en lucha, eligiendo no llorar, decretan no olvidar, no perdonar, no reconciliar, no transar, porque están despiertas, porque no quieren dormir. De Elvira Hernández, La bandera de Chile, dice: la bandera de Chile es un pedazo de cielo manchado de sangre. La bandera de Chile es un grito ahogado en la garganta de los muertos. La bandera de Chile es una mujer violada en la calle. La bandera de Chile es un niño que llora de hambre. Restos. Encontraremos los pelos de la vergüenza, las escamas óseas de una verdad agrietada, la vértebra de nuestra historia. ¿Estará en algún lugar del territorio la mano de la justicia o solo seremos pasto y gente que escobilla sus trajes? Mi nieta querida, Aurora. Algo de valientes plaquetas quedarán la sangre fresca, algunas palabras o solo seremos pala de sepultureros. Los niños corren en busca del tesoro escondido de su pasado. ¿Los detendremos? Sí, los arrojaremos al mar. y no cayeron al mar, cayeron sobre nosotros. Y por último, aves de paso. Sí, eso somos. Pero nos hemos acostumbrado a comportarnos como monumentos. Y así nos va. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos la poesía de Paquita y ya vamos cerrando la boletina del día de hoy, 13 de septiembre del año 2024, con una noticia, a ver si te gusta la memoria sonora. Contarte del estreno del podcast con audios inéditos del programa Escucha Chile. A propósito de la conmemoración de los 51 años del golpe de Estado, se estrenó el documental sonoro Escucha Chile, la voz de la solidaridad que hace un rescate sonoro y radiofónico de este programa que Radio Moscú emitió por onda corta entre los años 1973 y 1990. El documental se compone de 4 episodios que se están transmitiendo primero en Radio Universidad de Chile semanalmente y que ya están publicados en Spotify, si lo quieres escuchar, Escucha Chile, la voz de la solidaridad. Durante 17 años el programa Escucha Chile, emitido por Radio Moscú, fue el bastión comunicacional de la resistencia chilena en el extranjero, principalmente del Partido Comunista y después de todas las fuerzas de oposición al régimen. En este espacio desafió el cerco informático impuesto por la dictadura militar con una transmisión diaria que informaba y denunciaba las violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo el régimen de Augusto Pinochet. Este programa comenzó con un relato del escritor y político Volodia Teitelboim en septiembre de 1973 y reunió sus micrófonos a importantes políticos, periodistas, artistas que después del golpe de Estado no pudieron volver al país o fueron exiliados. Puedes escuchar, como te decía, en Spotify, la voz Escucha Chile, la voz de la solidaridad. Así lo puedes encontrar en Spotify si te interesa esta memoria radiofónica. Contarte que hace un ratito escuchamos la música de nuestra querida compañera y amiga Pajarita Cantora con la música y la canción Las Imprescindibles. Ya vamos a ir cerrando, saludando a Radio UCAN, Radio Nehuen, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Comunitaria Extremo y Reñaca, Radio Curruf, también invitándote a que escuchen los programas de esta semana y semanas pasadas de la Radio Humedales, Radio Lesbiana, programas de memoria, Bar, Planeta Feminista y Cosas Mundanas. Súper buenos los programas de esta semana en el contexto de los 51 años del golpe civil militar de Chile. Vamos a estar el día sábado mañana acompañando a pobladores y pobladoras de San Antonio, de la toma Vista Hermosa. Vamos a estar transmitiendo desde allá, así que seguro que la próxima boletina te vamos a estar contando de esta resistencia, de esta toma que tiene una orden de desalojo el 4 de octubre ante esta ley maldita o la ley antitoma. Queremos cerrar esta boletina informativa, por supuesto, con la voz de nuestra maestra, de nuestra amiga Edelmira Carrillo Paz, sobreviviente de la dictadura. Y esta cuña representa mucho lo que ella era y lo que ella inspiró y lo que nos enseñó toda su rebeldía y resistencia. Así que cerramos con la voz de Edelmira en un extracto de un programa de Las Malas Lenguas, este programa que nació el 2014 por allá por Concepción en la radio Lorenzo Arenas. Así que nos vamos con este registro sonoro y nos vamos con la música. Cerramos con Flor Lumao con su canción Huente Rayén, que no es ni más ni nada menos que una canción homenaje a la Machi Huente Ray, acusada de brujería en el año 1693 en Concepción por las autoridades españolas. Las razones de este juicio se vincularon a la muerte de algunos caciques aliados de los españoles y a un posible alzamiento general de los mapuche. Esas muertes supuestamente habían sido causadas por las hechicerías de un grupo de caciques y de la Machi Huente Ray. Así que nos vamos con la voz de Edelmira Carrillo Paz y con la música de Flor Lumao, Huente Rayén. Que tengas una bonita semana y gracias por sintonizar la radio lesbiana y informarte a través del noticiero semanal Boletina Informativa. Chau, chau. Thank you. en la prisión, después de haber participado, te fijas, en la lucha política de los años 69, 70, etcétera, hasta el 73, en nosotras fuimos adquiriendo fortalezas. Fortalezas y mirada crítica, porque naturalmente estábamos haciendo un enorme aporte y las mujeres estábamos en todas las luchas. En las cárceles, la conducta de las mujeres fue siempre una conducta de oposición absoluta a la violencia. Nosotros tuvimos la capacidad de negarnos a obedecer a los que nos reprimían, y eso es importante. El militar que iba a vernos, nunca le miramos la cara. Nunca nos obligaron a cantar la canción nacional. A los compañeros le hicieron, los formaban en el patio y los hacían cantar la canción nacional. Y eso parece una anécdota un poco ridícula, tal vez. Para mí muestra una fortaleza que los hombres no tuvieron. Y una asertividad, una intuición que también nos ha acompañado en toda nuestra vida, de que esa resistencia, esa pequeña resistencia dentro de ese clima de terror, muerte y violencia, esa resistencia nos salvaba a las mujeres. Y fuimos capaces de tenerla, de inventarla, de oponerla a ese machismo desmedido con que actuaban cada bototo y cada botón militar que trataba de anularnos y matarnos. Y eso es extraordinario. Esa fortaleza era difícil de comparar. Soy una vida. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org. No estamos todas. Faltan las presas. Faltan las presas. Radio Humedales.